Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Barack Hussein Obama juró como 44º presidente de Estados Unidos. El martes, justo después del mediodía, Obama puso su mano sobre la misma Biblia que usó Abraham Lincoln en su toma de posesión en 1861. El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, le tomó el juramento del cargo. Are you prepared to take the oath, Senator? Yo, Barack Hussein Obama. Yo, Barack. Juro solemnemente. Yo, Barack Hussein Obama, juro solemnemente que ejerceré el cargo de presidente de Estados Unidos fielmente. Que ejerceré fielmente el cargo de presidente de Estados Unidos. El cargo de presidente de Estados Unidos fielmente. En la medida de mi capacidad. En la medida de mi capacidad. Conservaré, protegeré y defenderé la Constitución de Estados Unidos. Conservaré, protegeré y defenderé la Constitución de Estados Unidos. Que Dios lo ayude. Que Dios me ayude. Congratulations, Mr. President. Moments later, Obama delivered. Robert se equivocó al tomar el juramento y tuvo que repetir una línea porque colocó la palabra fielmente en el lugar equivocado. Obama repitió el error inicial de Roberts. Debería haber dicho, ejerceré fielmente el cargo de presidente de Estados Unidos, pero en su lugar dijo, ejerceré el cargo de presidente de Estados Unidos fielmente. Obama spoke of ending what he called. Momentos más tarde, Obama dio su discurso de toma de posesión. En este hubo lo que parecieron ser varias críticas sutiles a la administración Bush. En una aparente referencia a la tortura y las violaciones de los derechos civiles en la denominada guerra contra el terrorismo, Obama habló de poner fin a lo que llamó una falsa alternativa entre nuestra seguridad y nuestros ideales. Y también afirmó que nuestro poder por sí mismo no puede protegernos y no nos da derecho a hacer lo que queramos. En el discurso dado al otro día del feriado de conmemoración de Martin Luther King, Obama destacó la importancia histórica de convertirse en el primer presidente negro del país. El presidente Obama dijo: este es el significado de nuestra libertad y nuestro credo, la razón por la que hombres, mujeres y niños de todas las razas y religiones pueden celebrar unidos en este magnífico mall, y la razón por la que un hombre, cuyo padre podría no haber sido atendido en un restaurante local hace menos de 60 años, pueda estar hoy de pie ante usted y prestar el más sagrado de los juramentos. Alrededor de 2 millones de personas desafiaron temperaturas gélidas para presenciar la ceremonia histórica. La toma de posesión del presidente Obama también significó una despedida del ahora expresidente George W. Bush. Este fue recibido con abucheos al entrar en escena en la ceremonia de Asunción. Luego de la ceremonia, Bush abandonó la Casa Blanca en un helicóptero y se dirigió a la base Andrews de la Fuerza Aérea. Luego voló a Texas para pasar allí su primera noche como ciudadano común. La naturaleza intervino para impedir que Bush recibiera un tratamiento de alfombra roja. Se levantó un fuerte viento que obligó a retirar la alfombra roja que se había desplegado para que Bush abordara el avión, por lo que el expresidente tuvo que caminar directamente sobre el asfalto. El ex vicepresidente Dick Cheney, mientras tanto, finalizó su periodo con una victoria judicial que lo autoriza a no divulgar sus registros. El lunes, un juez federal dictaminó que solo Cheney tiene autoridad para decidir qué registros entregará a los archivos nacionales, si es que entrega alguno. El grupo Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, Ciudadanos a favor de la responsabilidad y la ética en Washington, había demandado a Cheney para garantizar que se divulgaran sus registros. En una de sus primeras medidas como presidente, Obama ordenó una suspensión de 4 meses de todos los tribunales militares de Bahía de Guantánamo. La solicitud debería detener los juicios contra 21 prisioneros. Se espera que los jueces de Guantánamo pronuncien un fallo en el día de hoy. Obama hizo de la clausura de Guantánamo una de sus promesas clave en su campaña. Obama también ordenó a todas las agencias federales que suspendieran las reglamentaciones federales inconclusas de la administración Bush hasta que sean revisadas por la Casa Blanca. En sus últimos días, la administración Bush dijo que había dictado 100 reglamentaciones nuevas desde noviembre. El gobierno israelí dice que retiró a sus últimos soldados de la franja de Gaza. Se especula que esta medida fue planeada para evitar la posibilidad de ser criticados por el presidente Obama luego de la toma de posesión. Tras la implementación de un cese del fuego, los residentes de Gaza siguen buscando entre los escombros generados por el devastador ataque israelí. Este ataque de 22 días de duración causó la muerte de más de 1.300 palestinos, en su gran mayoría civiles, de los cuales por lo menos un tercio eran niños. El martes, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, recorrió la sede severamente dañada de la ONU en la ciudad de Gaza. El recinto se incendió cuando Israel lo atacó la semana pasada, lo que provocó que se quemaran cientos de toneladas de ayuda extremadamente necesaria que estaba almacenada allí. Moon dijo que estaba horrorizado por la destrucción. Ban Ki-moon dijo: damas y caballeros, solamente he visto una parte del daño. Esto es espantoso y alarmante. Lo que he visto es un escenario desgarrador y me causa una profunda tristeza. Simplemente estoy horrorizado. No puedo describir lo que estoy sintiendo tras ver este recinto de las Naciones Unidas. Ahora todos pueden sentir el olor a quemado. Aún sigue ardiendo. Este es un ataque atroz y totalmente inaceptable contra las Naciones Unidas. La ONU pidió que se investigara el ataque como un crimen de guerra. Mientras tanto, Hamas comenzó a recuperar el control de la franja de Gaza. El martes, miles de palestinos marcharon por las calles de Gaza en una manifestación liderada por Hamas. Mientras tanto, palestinos en duelo siguen relatando los asesinatos israelíes de civiles inocentes. Un padre palestino le dijo al periódico The Independent de Londres que dos de sus hijas fueron asesinadas a balazos y otra resultó gravemente herida cuando los soldados israelíes abrieron fuego contra ellos. El padre de estas víctimas, Khaled Abed Rabo, dice que su familia estaba obedeciendo una orden israelí de abandonar su hogar cuando un soldado les disparó desde un tanque israelí. Amal, de 2 años de edad, y Suad, de 7 años, murieron en el incidente. La otra hija, Samer, de 4 años, fue trasladada a un hospital belga con heridas graves en la espina dorsal. El hogar de Abed Rabo quedó prácticamente destruido por completo durante el ataque de Israel. Israel también afronta nuevas acusaciones de crímenes de guerra en un informe de otra masacre en la aldea de Qusas, en Gaza. Según el grupo de derechos humanos israelí B'Tselem, los soldados israelíes mataron a 14 palestinos en un ataque de un día de duración. Las fuerzas israelíes presuntamente les dispararon a palestinos que sostenían banderas blancas y les pasaron por arriba con topadoras a otros que aún se encontraban dentro de sus hogares. Los testigos también dicen que las fuerzas israelíes abrieron fuego contra una ambulancia que intentaba llegar hasta donde se encontraban las víctimas y utilizaron fósforo blanco durante el ataque. Las autoridades israelíes están exigiendo el control prácticamente sin restricciones de cualquier reconstrucción de la franja de Gaza. Israel continúa controlando todos los cruces de Gaza y puede bloquear la ayuda y los envíos comerciales a su voluntad. Israel presuntamente le dijo a los diplomáticos que quiere aprobar proyecto por proyecto cualquier esfuerzo de reconstrucción. También quiere tener una lista completa de todos los productos que se pretendan ingresar a Gaza y que la ONU se comprometa a controlar cada dólar que se gaste. Un alto funcionario de la ONU está exhortando a Estados Unidos a que procese al expresidente Bush y al exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld. Manfred Nowak, relator especial de la ONU sobre la tortura, le dijo a una cadena de televisión alemana que Bush y Rumsfeld deberían ser procesados por la manera en que se trata a los prisioneros en la bahía de Guantánamo. Nowak dice que el procesamiento es exigido por la ley porque Estados Unidos ratificó la Convención de la ONU sobre la tortura. El mes pasado, un informe bipartidista del Senado acusó a Rumsfeld y a otros altos funcionarios del gobierno de Bush de tener responsabilidad directa por el abuso y la tortura en Guantánamo y en otras prisiones estadounidenses. Las Fuerzas Armadas estadounidenses dicen que obtuvieron permiso para transportar las provisiones de los soldados a Afganistán por Rusia y Asia Central. La mayoría de los cargamentos de la OTAN en Afganistán llegan a través de Pakistán, pero sus convoys están siendo cada vez más atacados. En Capitol Hill se confirmaron varios nombramientos al gabinete de Obama el día de la toma de posesión por consentimiento unánime. El secretario de Energía Stephen Tu, el secretario de Educación Arnett Duncan, la directora de Seguridad Nacional Janet Napolitano, el secretario del Interior Ken Salazar, el director general de Asuntos de los Veteranos de Guerra Eric Shinseki y el secretario de Agricultura Tom Vilsack. La votación sobre la candidata a secretaria de Estado Hillary Clinton fue postergada tras la objeción del senador republicano de Texas, John Cornyn. El nombramiento de Clinton probablemente se tratará nuevamente hoy. Mientras tanto, el senador demócrata Ted Kennedy fue hospitalizado tras sufrir un ataque. Kennedy se desmayó durante un almuerzo en el Congreso para homenajear a Obama poco después de la toma de posesión. A Kennedy se le diagnosticó un tumor cerebral el año pasado. Debió permanecer en el hospital durante la noche, pero dice que se siente bien. Y el activista indígena Leonard Peltier presuntamente fue severamente golpeado poco después de su traslado a una nueva prisión. Según el Comité de Defensa de Peltier, este fue atacado por otros prisioneros cuando fue colocado junto al resto de los reclusos. La hermana de Peltier, Betty Peltier Solano, dice que cree que el ataque podría haber sido fomentado por las autoridades de la prisión que intentaban desacreditar a Peltier, quien intenta obtener libertad bajo palabra. Peltier sufre de diabetes. Tras el ataque fue encerrado en aislamiento. El 6 de febrero se cumplirán 33 años de su arresto. Peltier fue declarado culpable de asesinar a dos agentes del FBI durante un tiroteo en la reserva indígena Pine Ridge en 1975. Peltier ha sostenido durante mucho tiempo que es inocente y es considerado en general como un prisionero político en Estados Unidos. Actualmente se encuentra detenido en la cárcel Canaan Federal Prison en Pensilvania. And those are some of the headlines. This is Democracy Now!, democracynow.org, the War and Peace Report. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.